La acción transcurre en la sala de espera de un hospital. Aurora y su madre están sentadas. La madre lee una revista y Aurora mira a su alrededor con cara de aburrida. Mamá, ¿por qué esa señora tiene el dedo en la boca? No sé, querida. Pregúntale a ella. Pero mamá, ¿cómo le vamos a preguntar a ella si no es una persona? Aurora, ¿no me dijiste que es una señora? Sí, es una señora, pero está colgada. ¿Está colgada? ¿La ahorcaron? No, mami, está colgada en un cuadro. Mira. Ah, querida, es un afiche, un cartel. Es el cartel lo que está colgado, no la señora. Bueno, pero ¿por qué tiene el dedo en la boca? Esa señora tiene el dedo sobre los labios para indicar que acá hay que hablar en voz baja. Entonces, acá, si una persona es alta, ¿tiene que agacharse para hablar? No, no tiene que agacharse, tiene que hablar bajito. Por eso, si es alta, tiene que agacharse y hablar desde abajo. No, tiene que hablar en voz baja, tiene que hablar despacio. ¿Tiene que hablar de espacio? ¿De viajes espaciales, cohetes y extraterrestres? ¡Qué lindo! No, no tiene que hablar de espacio, tiene que hablar despacio, en voz baja, sin gritar. Está bien, mamá, pero habla más bajo porque la señora del cartel tiene el dedo en la boca. ¿Y por qué tiene el dedo en la boca? Porque esto es un hospital y acá viene gente que está enferma. Puede molestarle el ruido. Pero vos y yo estamos acá y no estamos enfermas. Claro, vos venís a darte una vacuna justamente para no estar enferma y yo te acompaño, pero también viene gente que está enferma. ¿Está enferma porque no se dan la vacuna? Sí, puede ser. Mamá, ¿las vacas se dan vacunas? Sí, también se dan vacunas para no enfermarse. ¿Y las vacunas? ¿También se dan vacunas? No, Aurora, las vacunas no se dan vacunas. Pero, mamá, la seño dijo que los caballos son equinos, los cerdos son porcinos, las ovejas son lanares y las vacas son vacunas. Sí, querida, pero son otra clase de vacunas. ¿Son vacunas para qué enfermedad? No son vacunas para enfermedad, es ganado. ¿Qué ganaron? No ganaron nada, Aurora. Ganado quiere decir que son unos animales. Entra una enfermera y se dirige a la madre de Aurora. Señora, por favor, ¿quiere tener la amabilidad de hablar en voz baja? Parece mentira. A su edad, ¿no sabe lo que quiere decir ese cartel?